Uno, desnúdome, desnúdote. Dos, enséñame lo que sos, mujer. Tres, deshojando todas las margaritas. Cuatro, condenado fuimos por homicidio al deseo. Cinco, entendiendo de nuevo el significado de las palabras estáticas. Odiote, celosde, quereme. Seis, salvámonos por la noche sin dar cabida al susurro, a la palabra, sin dar cabida a una mota de vida. Siete, nos perdimos en las complicaciones de la localización de los muebles de tu cabeza. Hubo bajas en el traslado, vino a demostrar que el destino existe. Ocho, por no decir que la vida es injusta, nos declaramos culpables y por ello nos abandonamos al frío húmedo de los recuerdos, terminando con todo aquello que pudo no ser. 9. Cual Magritte, nos cubrimos las cabezas de espalda y nos besamos. Nos dudamos e intentamos que nuestros cuerpos lo intentaran, yo hablando griego y tu latín, rosa, rosae, rosa, maleta, equipaje, roja. 10. Más que nada, más que a nadie, más que al día, más que a la noche, más que al mar, más que a la tierra, más que al cielo, más que al abismo, más que a la cumbre, más que al amanecer, más que al rocío, más que al mediodía, más que al ocaso, más que a la vida, más que a todo, es a ti a quien espero.